industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dwayne Johnson es el actor mejor pagado del mundo. El actor estadounidense, conocido como La Roca, es el que más ganó en el mundo del cine con 89,4 millones de dólares, según la revista Forbes, entre el 1 de junio de 2018 y el 1 de junio de este año. La publicación detalla que el ex luchador recibe 700 mil dólares por cada episodio de Ballers en el canal HBO y que recibirá 23,5 millones por la nueva saga de Jumanji titulada The Next Level y que se estrenará en diciembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.